Y nada más. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista? Bueno, no sé. ¿Le queda mucho tiempo para comenzar el arreglo en la cancha exterior de fútbol sala? No, estamos a expensas de que habíamos pedido un presupuesto a una empresa de Dubrique y estamos a expensas de que nos diesen otro, que por lo que llevamos ya transcurrido no nos lo dan y seguramente pues la vamos a cometer con la empresa que nos ha presupuestado. Quiero que en un par de semanas, como mucho, hayan empezado la obra en el exterior. El campo Antonio Barbadillo pues no tiene riego y no tiene luz, y que se está actuando sobre ello, si se tiene pensado reanudarlo o dejarlo tal como está. No, la luz ya se ha hecho el proyecto de la luz, porque hay luz pero solamente en dos torretas, y se ha hecho el proyecto y se está actuando para que las otras dos tengan también, y riego si hay. ¿No se ha utilizado el riego ahora mismo o es que yo tengo conocimiento que no se ha utilizado todavía, a lo mejor es por cualquier motivo? Sí, que no estaba, cuando se ha cometido las obras, no estaba instalado totalmente, pero que ya está, lleva dos semanas instalado y se ha hecho uso del riego. Sobre la empresa CADE que estuvo arreglando una de las pistas de pádel, no sé si se le consultó o se le preguntó cómo se pueden arreglar las dos pistas azules que están en muy mal uso. Sí, ya estuvieron viéndolo, el tema de la roja le hicieron una actuación y el tema del azul, el problema que tiene no es que haya perdido el pelo, sino se ha llegado a unificar a lo que es pegar, porque son, de hecho, son las dos pistas que se usan más para la escuela, y entonces siempre están pisándose por el mismo sitio. Entonces lo que ha hecho es compactarse el pelo, pero que no se ha perdido. Se ha pedido un presupuesto para que le hagan una actuación con una máquina, y esa máquina le va a quitar lo que es cristalizado y se va a quedar con su pelo normal. Sobre el campo de césped de las pistas de atletismo, ahora que el Antonio Bordadillo va a estar en uso, pues va a estar casi siempre libre, pues que si se tiene pensado algún tipo de mejora o para un replanteo de lo que es del césped. Ahora mismo lo vamos a dejar descansar, que bastante tralla se le ha dado en estos últimos años, y cuando podamos pues se le hará, se le va a pinchar y se le hará una resiembra. Muchas gracias. Buenas noches. Una preguntita que ya he preguntado en pleno anteriores. ¿La obra de la calle El Agua le queda mucho? No, estaba previsto de que acabara mucho antes, pero por temas de lluvia, como ya dije, lo que sí hemos visto en la Plaza Colón, hemos comprobado que el tema de saneamiento estaba bastante, estaba mal, unas paredes estaban, se había caído, y entonces ahora mismo vamos a levantar todo lo que es la Plaza Colón y vamos a meter un tubo nuevo, entonces se va a demorar algo más por el tema de saneamiento de la Plaza Colón. Y un ruego, vuelvo a rogar lo de la baranda del Parque del Lide, sé que hay mucha demanda de muchas barandas en Ubrique, pero volvemos a rogar que se tenga en cuenta, vamos, que sea la baranda en el Parque del Lide, ¿vale? Gracias. Buenas noches. La primera pregunta con respecto a una cuestión que ha hecho mi compañero de grupo, que es con respecto al campo de césped, que ha dicho el concejal de deporte que se va a dejar descansar las pistas del campo de césped de las pistas de atletismo, y mi pregunta es si se tiene pensado entonces que no se utilice cuando pase el verano, que me imagino que tanto el Ubrique Atlético como el Ubrique Unión Deportiva como la escuela de fútbol puede tener que utilizarlo, y no sé si se va a desviar todo al Antonio Barbadillo para que así se pueda arreglar, o no, sino que se tiene pensado que en el momento que se pueda acondicionarse. Sí, hombre, como ya le he dicho, pues nuestra intención es de desviar ahora mismo todo lo que es el fútbol al Antonio Barbadillo, porque de hecho en el césped artificial pues sí que podemos aprovechar todas las horas, ¿no? No vamos a tener problemas de que se estropee, y una vez que se dé descansar un tiempo, pues hacer la actuación que ya he comentado antes, para que también se pueda hacer uso en la liga que viene, ¿no? Pero indiscutiblemente pues no va a ser todas las horas que está soportando ahora mismo el campo de césped natural. Por tanto, se le va a intentar dar, o se le dará todas las horas que se pueda al Antonio Barbadillo, y una vez se haga la actuación en la pista de atletismo, pues se irán desviando partidos hacia allí. Y después, pues tuve la ocasión ya de recoger las facturas del acondicionamiento de la sala que había en la piscina para la utilización de la sala de fitness, y quería saber si se habían pedido más presupuestos aparte de los dos con los que finalmente se ejecutó. Pues aunque parezca extraño, como ha comentado antes Pepi, del tema del bar, que hay mucha gente en paro y nadie se atreve a coger las cosas, habíamos pedido presupuesto tanto para lo que era la tarima, la cristalado, y tanto para otro arreglo que se había hecho arriba en la parte superior, y nos habían presentado, de todos los que habíamos pedido, los dos esos que nos han hecho, más uno que era para el arreglo de las puertas, que era mucho más caro, por supuesto, que el que hemos cogido, y para lo que era la sala de fitness para suelo y acristalamiento, no habían presentado ningún presupuesto más. Si quieres te puedo dar a las empresas que se le solicitaron, pero hasta el día de hoy no han tenido la delicadeza ni de presentarlo. Yo es que la verdad que me sorprendía concretamente el del suelo, porque es verdad que yo también he solicitado, bueno, conocía del presupuesto medio que se estaba barajando por parte de las empresas para ese tipo de acondicionamiento, y esta semana he pedido presupuestos para saber un poco en qué precio estábamos en este año, porque lo conocía del año anterior, y el presupuesto que me han dado es 20 euros más IVA. Y claro, estamos hablando de 20 euros más IVA a 35 euros más IVA, pues me resultaba bastante caro. Y por eso mismo era mi pregunta de si se había pedido presupuesto. Evidentemente, si se ha pedido y no se le ha entregado al ayuntamiento, pues ahí, hasta ahí no puedo llegar. Lo que sí, como le digo, pues me sorprendía bastante, porque de 20 a 35 euros estamos hablando casi el 60% de diferencia de incremento. Con lo cual, pues la verdad que, bueno, que mala suerte en este caso para el ayuntamiento. Y después, con respecto a juventud, preguntarle al concejal, como en el último pleno en el que habló del taller, ha hablado de los participantes, del número de horas, y me gustaría saber el monitor, si va a haber un monitor especializado o… Bien, Antonio, lo único que te puedo decir del monitor es que ha sido escogido a través de currículo del ayuntamiento, y que hemos visto que tenía el mejor perfil. Si quieres te comento un poco de lo que tiene el monitor. Es ingeniero técnico en telecomunicaciones, gestión y administración de equipos informáticos, curso avanzado de Microsoft Office 2007, redes sociales, curso sobre seguridad en la informática, título de formadores y curso de tecnologías TIC y aplicada a la formación. Yo creo que es un currículum bastante bueno para que puedan partir en el taller. Y después también… Creía que estaba agregada. Después también saber si tiene el ayuntamiento pensado incluir algún tipo de beneficio para los jóvenes dentro de la etiqueta que tiene, de la declaración que tiene este municipio como municipio joven, por el cual pues tiene un compromiso de ofrecer una serie de descuentos a los jóvenes, y quería saber si tiene este ayuntamiento pues pensado hacer algún tipo de descuento más que no sea el que ya estaba, que se supone que era en las tarifas deportivas. También te puedo decir, Antonio, que lo estamos viendo. La verdad que sería interesante de que los jóvenes tuvieran algún descuento, algún tipo de actividad o día a día, lo que se le presente en gastos al joven, ¿no? Lo vemos, lo estamos viendo, ¿verdad, Antonio? Bueno, la verdad que es importante porque, entre otras cosas, es una catalogación que concedió la Junta de Andalucía y que se supone que tiene que tener un compromiso por parte del Ayuntamiento, en este caso. Y también saber si tiene alguna actuación con respecto a los corresponsales juveniles. Los corresponsales juveniles eran una parte importante para que el Ayuntamiento, sobre todo la Consejería de Juventud, supiera en qué situación se encontraban los jóvenes. El último corresponsal juvenil que tuvo esta Consejería de Juventud data del año 2005, creo. Y claro, desde entonces pues no se ha tenido ningún tipo de noticias sobre esto, y quería saber si desde la Consejería de Juventud se va a volver a reimpulsar el tema de los corresponsales juveniles, que es tan importante, como digo, para poder tener una idea de qué es lo que quieren los jóvenes y hacia dónde quieren dirigirse. Decirte que lo vamos a ver al respecto. Y por último, bueno, en el último pleno también rogué que si me podían pasar la información que con respecto a la Consejería de Juventud solicité, y decirte que mañana intentaré pasarte las preguntas, porque no sé si desde la Secretaría del Ayuntamiento te la han podido facilitar, pero para que me puedas contestar las dudas que el presupuesto, la ejecución, por ejemplo, del presupuesto de 2012, las partidas en que se han gastado, y dos o tres más que ahora mismo, la verdad, que no tengo aquí las preguntas, pero que no he tenido todavía contestación, con lo cual pues te las paso mañana, te las dejo en el Ayuntamiento para que las tengas. Nada más, muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Quisiera preguntar que la comisión informativa salió y se están tramitando las plazas de las tienes previstas ahí por concurso de oposición, tanto la de laboral fijo como la de promoción interna. Preguntar por cómo está esa situación. Te traigo aquí los presentados para la promoción interna, son los funcionarios del grupo E a grupo C2. Dos plazas de auxiliar administrativo y se presentan Inmaculada Corrales Pérez y Margarita Janeiro Esquina. Del grupo C2 a C1, administrativo, cuatro plazas, se presenta Salvadora Reyes Leva, Francisca Alvarado Fernández, Juan Aragón Cordón y Ángela María Castro Rabadán. Del grupo A2 a grupo A1, técnico superior de Administración General, una plaza, y se presenta José Luis González Fernández. Y lo presentado a consolidación de una plaza de técnico, una plaza de técnico de medio ambiente y la plaza de ingeniero técnico informático. Después, la plaza de candidato de promoción interna, el plazo está abierto hasta el 6 de junio, finaliza hasta el 6 de junio, y las plazas de consolidación del 14 al 17 de junio. Posiblemente las oposiciones serán a finales de junio y primero de julio. Muchas gracias. También la antigua maternidad ha sido arreglada, me imagino que maternidad ha sido arreglada, y entiendo que ha sido a través de los fondos de la Fundación Isabel Domínguez León, y preguntar si sabe qué se va a ubicar allí o qué uso se le va a dar a ese edificio. Hasta el momento no está decidido tampoco, porque es una cosa también que es un edificio de la Fundación, y entendemos que lo que son las personas que integran esa fundación, tanto como el párroco, el cura, el juez y el alcalde, tendrán que decidir qué función se le tiene que dar. Lo que sí han evitado es intentar de mejorar el... De acuerdo, cuando se sepa por parte del alcalde, como representante de esta institución, pues se nos comunique si es posible, ¿vale? También quisiéramos saber cuántos solicitantes ha habido para la adjudicación de la explotación de la terraza de la piscina municipal. Uno. ¿Sabemos quién? No te puedo. puedo decir quién, porque ayer se abrió los sobres y no... Isaac González o Isaac... Vale. Ya. Pues me uno a la petición que hacía el portavoz andalucista de que se le dé difusión suficiente a las licitaciones que haga pública este ayuntamiento y al menos que se nos comunique a los portavoces y a los grupos municipales. Se nos da borradores para determinadas cuestiones y hay otras que es que se sacan con una celeridad por el equipo de gobierno y se calla por el equipo de gobierno, que nos sorprende. Entonces solicitamos que en esos asuntos se le dé difusión y también a los grupos municipales. Y también solicitamos en ese sentido que se no solo se le dé difusión cuando haya que cubrir plaza de determinado persona por el ayuntamiento, bien para realización de cursos o talleres, como en el ámbito de juventud estábamos viendo, o incluso para el plan de inspecciones, que también está en marcha, y que se acuda a la oficina del SAE para cubrir esos puestos, porque nosotros no dudamos ni de los currículums ni de la profesionalidad de las personas que desarrollan esas tareas, pero creemos que la igualdad de oportunidades tiene que estar por encima de todo, y la igualdad de oportunidades en el punto y hora que las personas que se encuentran apuntadas en la oficina tengan la oportunidad de presentarse en un proceso selectivo por el ayuntamiento. La verdad que te puedo comentar que sí, que sé las funciones que tiene el SAE, pero sí te puedo decir que yo también la estoy practicando en el ayuntamiento de Ubrique, porque todo lo que para el SAE me llega a mí. Te puedo comentar, en principio. Después, en cuanto a la tramitación del tema de la terraza de la piscina, te puedo decir que durante mes y medio ha estado esto publicado y licitado, y solamente se han presentado tres. ¿No era mes y medio? Han venido a recibir información tres. ¿O tres? ¿Han venido a pedir información nada más? Bueno, pero la publicación no es exacta. Mira, yo de pleno a pleno miro el perfil del contratante. Es decir, que puede haber sido que se haya publicado. No, que no. Se está publicado desde hace 10 días, del 14 al 24. Por eso digo. Eso. Pero si además no se nos comunica previamente en las comisiones de que se va a licitar, ni nada de nada, decir, pues esto. Lo rogamos con ímpetu. Luego quisiéramos saber también la. Si hay alguna demanda específica de la plataforma constituida de la plataforma de desempleados de la localidad, si hay alguna demanda concreta al Ayuntamiento de Ubrique, al equipo de gobierno. Sí, que no. Lo que nos han solicitado de momento es un local y también equipo informático y también los también ser miembro del Consejo Económico Social y de la bolsa del reglamento de trabajo. Y nos sugerían también que el equipo informático, que nos demandaban que en el club de juventud, creo que había bastante equipo informático. En fin, creo que eso es lo que nos demandaban. Pero también quiero trasladar desde aquí que sabemos los locales que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Y de antemano, algunas asociaciones y colectivos que están haciendo unas funciones, como en este caso Discubre, que también está a la espera que se dé un local. Por lo tanto, tendremos que ver la viabilidad y... Me han solicitado también una reunión, en breve. Quisiéramos saber si hay alguna novedad con respecto a los equipamientos cerrados por el ayuntamiento, si hay alguna actuación prevista, si ahí está el informe de la Diputación remitido al ayuntamiento, si se tiene previsto hacer algo. Me refiero a cómo se... de la vida rural, al campamento juvenil Cerro Mulera, al local del trasvase. Hasta el momento tengo conocimiento que el ayuntamiento ha solicitado que le dé las competencias en dicho, tanto en el campamento también está pendiente, que ahora hablará el concejal Víctor Chávez, y es lo que te puedo decir. Yo tuve la oportunidad también de estar hablando en el Ecomuseo con el director del Parque de Medio Ambiente y nos sugirió más o menos de licitar aquello, de ponerlo en funcionamiento, pero que a nivel privado, donde también nos sugería de que se podía colocar allí lo que era un restaurante junto con un museo, etcétera. Eso fue el director del parque, Pepe. Lo que me comentó, y es una cosa que tenía que llegar a un consenso con los partidos. Bueno, no estaba yo sola, estaba presente la técnico de obra, es lo que te puedo comentar. De todas formas, nosotros proponemos que sea objeto de una de alguna reunión de la Junta de Portavoces y me añado a, al ruego tanto del portavoz de Izquierda Unida como de la concejal andalucista de que se levante hasta de estas reuniones, porque son temas importantes y luego se confunden o entendemos que se puede confundir lo, las conclusiones de, la, de las reuniones. ¿Hay alguna novedad con respecto al plan especial del casco antiguo? ¿Alguna novedad sobre el plan especial del casco antiguo? Ya me está. Y luego también me agrego al ruego de tanto de Izquierda Unida como también de la concejal andalucista de que se cumplan la, las aprobaciones plenarias en el caso de la sustitución de los nombres de las calles, que además es de antaño, tiene mucho tiempo y aparte de un mandato plenario es una ley que hay que cumplir. Y con respecto también a afrontar pues la, la moción que presentó el Partido Andalucista con respecto a las hipotecas, también poder ver los contenidos y, la, y las posibles acciones. Por mi parte nada más. Muchas gracias.